RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Nuevamente acá y ya nos vamos a Hachal. Así es, ya estamos allí en Hachal, porque hace un año justamente de este derrame del que los vecinos, los pobladores de los alrededores de la mina de Veladeros se enteran de que hubo un derrame a través de un WhatsApp que después se repartió, circuló profusamente. Y de esta situación en la cual arrancamos pensando, la empresa minimizó el derrame, luego se habló de 1 millón de litros de agua cianurada, ¿no? Con una solución cianurada. Y luego estamos en una incertidumbre. Pero hace un año de esto ya, y ya estamos comunicados con Gustavo Germán. Buenos días, Gustavo. Buenos días para toda la audiencia. Buenos días. ¿Qué tal? Gracias por atendernos, sobre todo en una mañana agitada allí, ¿no? Sí, es una mañana atípica donde estamos haciendo la conmemoración del año del derrame que, bueno, lo conocimos entre el 12 y el 13, pero aparentemente había sido un par de días antes el derrame. Pero eso no tiene importancia, no tiene importancia ni la fecha, ni si fue 1 litro o 5 millones de litros. El tema es que pasó lo que toda la vida se dijo que no iba a pasar. Muchos temíamos que en algún momento esto iba a suceder, pero esperábamos que esto sucediera una vez que se cerrara la mina y que se fueran y dejaran 4 o 5 personas controlando nada más. Pero bueno, pasó con la mina en actividad y creo que podemos decir que es el primer derrame que conocimos, pero no el único que ha habido. Ajá. Han habido derrames antes y tampoco sabemos, pero estimamos, de acuerdo a los análisis de agua y ciertos detalles, de que después del 13 de septiembre han habido otros derrames también. Ah, también. Lo que pasa que este fue excepcional. Y hoy estamos con el corazón en la boca porque después de 9 años donde prácticamente en la cordillera las nevadas fueron mínimas o no nevó, ha nevado excepcionalmente, y bueno, ahora viene la época de deshielo y no estamos lejos de poder sufrir otro derrame. Sabemos que incluso la gente arriba está construyendo 4 piletas nuevas de contingencia. Eso habla a las claras de que saben de que la situación puede ser grave. Y bueno, el tema es que están trabajando al límite de la cota en el dique de lixiviación. Y esto es inevitable, lamentablemente. Claro. Hace un año se cayó el relato de la sustentabilidad, infalibilidad, claro. Que nunca iba a pasar nada, que los controles eran excelentes. Esto habla a las claras de que Policía Minera jamás controló. Claro. Porque si Policía Minera hubiera controlado, el derrame no hubiera tenido que suceder. Uh-huh. Y el otro tema es que ahora el 30 de septiembre se van a cumplir 6 años desde que se votó en el Congreso la segunda ley de glaciares, porque la primera ley de glaciares, que fue una de las pocas leyes que en el país salieron por unanimidad, fue el famoso voto Barrick, que a pedido de los gobernadores de las provincias mineras, entre ellos incluidos el que era gobernador de aquí, José Luis Gioja, hoy diputado nacional y presidente del partido, presionaron a la presidenta en ese momento y Cristina Fernández vetó la ley. Bueno, después estuvo la famosa ley Bonazo Filmus, que es la que se votó el día 30 de septiembre, la ley de glaciares, pero, a ver, nunca se aplicó. porque se encargaron de que no tuviera financiamiento. Para aplicarla había que tener primero el inventario de glaciares. Y bueno, si el inventario de glaciares hubiera estado vigente, tampoco hubiera sucedido el derrame, porque lamentablemente el emprendimiento de Veladero está asentado sobre ambiente glaciar y periglaciar. Completo. Entonces, claro, la ley lo prohíbe expresamente, habría que haber cerrado el emprendimiento. Y bueno, y esa es la lucha que venimos dando ahora en este momento, que queremos que se aplique de manera inmediata la ley de glaciares, una, para parar este emprendimiento, y dos, para no permitir que se abra el emprendimiento de Lama Pascua, que bueno, ya sabemos que Pascua está parado por la justicia chilena sin ley de glaciares, y por una cuestión mínima. Pero ayer, precisamente como si fuera una mojada de oreja, el gobierno de San Juan ha hecho el relanzamiento de Lama, justo coincidiendo con el año. Es una burla al pueblo jachayero y a la dignidad de los sanjuaninos. Claro. Y bueno, ahora todas las pilas las tenemos puestas en tratar de que se termine el inventario de glaciares y que se aplique de manera inmediata, porque el rajo de la mina Pascualama está precisamente ubicado sobre el glaciar Toro 1, que es un glaciar que está en este momento en disputa, porque aparentemente también se habría manipulado el inventario de glaciares, y es un glaciar que no aparecería en el inventario para poder habilitar la explotación de la mina. Es decir, esto es una locura, esto es una locura realmente. Gustavo, ¿el inventario está terminado? Bueno, nosotros estuvimos el día 11 de julio, dos días antes de que se cumplieran los 10 meses de viaje de pasada a Buenos Aires, cuando estuvimos en el Obelisco. Sí. Estuvimos en el Llaniglia, en Mendoza. Estuvimos con el director actual del Llaniglia, el señor Fidel Roy. Estuvo el ex director Ricardo Villalba, que ha sido prácticamente quien estuvo encargado de hacer el inventario, y con el coordinador Gustavo Costa, y nos dijeron que el inventario ya está listo, el inventario de la cuenca del río Jáchal y todo, hace 2 meses, que se le ha mandado al Ministerio de Medio Ambiente, que se le ha mandado a Cancillería, porque bueno, estamos hablando de que hay glaciares que son binacionales, como el caso de Toro 1, por ejemplo. Entonces tiene que intervenir el Ministerio de Relaciones Exteriores, y que eso tiene todo un protocolo, y hasta tanto esos organismos no den el visto bueno, no se puede publicar el inventario. El inventario después lo publica Llaniglia en su página. Ajá. Pero hasta no tener la autorización. Y bueno, y a ver, en esto nos movemos, tenemos gente conocida, amigos y todo, y sabemos perfectamente de que está frenado el medio ambiente, porque Llaniglia, contrariando la ley, ha hecho un reglamento interno que es inconstitucional y va contra la ley, y en base a eso ellos han determinado que van a medir únicamente los glaciares que tengan una superficie mayor a la hectárea. El glaciar Toro 1 mide 0,70, es decir, no llega a la hectárea. Buscan entonces siempre la de ellos, todo lo que les convenga a ellos. Exactamente. Entonces, nosotros sabemos de que el glaciar Toro 1 no figura en el inventario del glaciar. Claro. Directamente lo acomodaron. Ahora, claro, es del otro lado hay un impulso tremendo también, ¿no? Porque recuerdo que del lado chileno la Barrick había llevado la propuesta de cortar y trasladar los glaciares. Bueno, eso es una locura. Claro, bueno, pero hasta ese extremo llegaron, digo. El glaciar no es un almácigo, no es una planta que uno la saca de aquí y la lleva allá. Un glaciar son cientos y miles de años y se tienen que dar las condiciones necesarias de clima, de suelo y de un montón de cosas para que se forme un glaciar. Absolutamente. Yo no puedo sacar un glaciar y ponerlo en el jardín de mi casa. Sí, claro. Está reconocido por Barrick, que está en institucionales de Barrick, que nosotros los tenemos, los hemos presentado como prueba, pero eso, a ver, ahí se nota cómo esta gente subestima a los pueblos y los trata de ignorantes directamente. Claro. Ahora, el problema también en ese sentido es esta medida, ¿no? De que menos de una hectárea es tratarnos de lo que de pasa es que Villalba aduce de que la mejor imagen satelital es, porque en la imagen satelital un píxel sería 30 por 30, ¿no es cierto? Ajá. Bueno, y aduce que la mejor imagen satelital que hay es la de 30 por 30. Es mentira, hay imagen satelital hasta de 5 por 5. Entonces, ellos utilizan eso porque si utilizan imagen más bajo tienen que inventariarlo al glaciar. Claro. Y bueno, de todas maneras está dando vuelta en las redes sociales. Nosotros la semana pasada, la anterior, hemos estado en Buenos Aires, hemos estado en la Corte, hemos estado en Senador, hemos estado en Diputado, hemos hecho múltiples gestiones y hemos dejado por todos lados, porque la entrevista de Yaniglia quedó grabada, donde ellos reconocen haber recibido presiones de las empresas mineras, donde ellos reconocen presiones de los gobernadores, y donde, bueno, prácticamente se han pisado solos en sus declaraciones. Y bueno, el próximo paso es denunciarlos penalmente, directamente, por incumplimiento de los deberes de funcionarios. Y de todas maneras, Yaniglia no tiene ni siquiera personería jurídica porque es una oficina que pertenece al CONICET. También estuvimos en el CONICET en Buenos Aires poniendo en conocimiento de las autoridades lo que había hecho la gente en Mendoza, que es un escándalo realmente. Pero bueno, la lucha continúa. Sí, claro, claro. Una preguntita acá en esto, ya que usted nos introdujo al tema legales. Sabemos que este juez Orija procesó a 9 empleados. Hasta ahí sabíamos. ¿Hay algo más? No. Orija procesó a 9 perejiles directamente. No procesó a ningún CEO, a ningún gerente de la Barrick. Cortó la responsabilidad ahí. No quiso procesar a ningún funcionario, ni siquiera investigarlo, a ningún funcionario provincial, cuando él debería, al secretario de Medio Ambiente, al ministro de Minería, incluso debería haber llegado hasta el gobernador de la provincia, que es el máximo responsable de todo esto, porque es el máximo lobista que tiene la empresa aquí en en San Juan. Y bueno, es más, él hizo una conferencia de prensa cuando dio a conocer los procesamientos, sin prisión preventiva, con unos embargos irrisorios realmente, y le agradeció a Policía Minera, le agradeció al ministro de Minería, le agradeció como diciendo que si no hubiera sido por ellos esto no nos hubiéramos enterado, y sabemos que esos procesamientos en este momento están apelados, están en la Cámara en San Juan, y los van a sobreseer directamente. Claro, claro. Ha sido un circo. Nada más que como para patear la pelotita para adelante y para decir se hizo algo. Y ustedes como vecinos y pobladores de la región no se les permitió participar como querellantes, ¿no? No, claro. Nosotros somos querellantes, a nosotros nos aceptó como querellante el juez Sebastián Casanelo, ahí en Comodoro Py, porque él abrió un incidente. Ajá. De oficio, claro. Y directamente la parte de la División de Medio Ambiente de la Policía Federal hizo un informe impecable y lapidario. Uh-huh. Y bueno, nos aceptó a nosotros como querellante y aceptó lo que habíamos propuesto nosotros al juez Orija, que lo rechazó aquí, que era traer al hidrogeólogo Robert Morán, que es una autoridad mundial en el tema, como perito de parte. Morán estuvo acá en San Juan, lo trajimos. Hola. Sí, escuchamos atentamente. No, pensé que se había cortado. No, estamos escuchando. Sí. Morán estuvo acá, lo trajimos con muchísimo esfuerzo, porque lo pagamos del bolsillo. subió a la mina Veladero, hizo un informe, estuvo en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, lo recibió Casanello, le dejó el informe, y cuando Casanello estaba por avanzar, la Procuraduría le sacó la porque Orija había dicho de que eso era de competencia provincial, porque la mina está acá. Claro. Y bueno, lo obligaron al juez a remitir todas las actuaciones y aquí murieron, acá entraron en vía muerta, porque directamente la justicia sanjuanina desestimó todo lo que había hecho Casanello y desestimó el informe de Robert Morán también. Claro. Es decir, a ver, es fácil deducir esto, quién maneja todo esto. Claro, por supuesto, sí, claro. Y qué intereses se mueven detrás de todo esto. Lo único que le ha quedado a Casanello es la parte de los funcionarios nacionales, es decir, que él podría llegar a ir contra el entonces ministro de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, o contra el entonces secretario de Medio Ambiente, que era Loruso. Pero bueno, nosotros hemos estado reunidos con Casanello hace 10 días de vuelta en Buenos Aires, y bueno, ha vuelto a mover la causa por el tema este de la denuncia de los glaciares, porque el CONICET es un organismo nacional. Claro, por supuesto. Sí. Claro. Evidentemente se abren y se cierran puertas, claro. Y la cuestión es no aflojar. Claro, y ustedes no han aflojado porque realmente hoy justamente se están realizando desde ayer una cantidad de actividades que se va a seguir ahora al mediodía, tanto en la capital como en Hayal y en Iglesias. Sí, nosotros estamos recibiendo visitas de nivel nacional que vienen a apoyar la lucha. Tenemos comprometida la presencia de Pablo Micheli, tenemos comprometida la presencia de Margarita Stolbizer, Gustavo Vera. La mamá que estuvo al frente de la lucha de la tragedia de 11, María Luján Rey también. Bueno, y están viniendo algunas otras personas, no quiero dar el nombre porque no están confirmadas todavía, pero bueno. Van a hacer una conferencia de prensa ahora. A la hora 11 vamos a hacer una conferencia de prensa, bueno, van a haber algunos discursos, algunas alocuciones. Después de la conferencia se va a hacer una marcha y a partir de las 4 de la tarde hay diferentes actividades, adhesiones, y se va a volver a hacer otra marcha en la tarde, y ya está en el departamento Bruno Arias, que ha venido a apoyarla, se ofreció a venir a acompañarnos, y en la noche va a ser un par de canciones, un par de temas. Seguramente. Y no tenemos confirmado, pero estaría llegando también el Duende Garnica, que ya estuvo aquí antes en Hacha. Claro. Y que para nosotros, bueno, son apoyos importantes porque nos ayudan a visibilizar la lucha. Bueno, los acompañamos desde acá. Igualmente para todos los medios alternativos y nacionales, aquí, así como ustedes permanentemente. Se han estado ocupando del tema, no nos han dejado nunca y cada tanto llaman, se interiorizan. Queremos agradecerles porque, bueno, nos hace sentir un poco menos solos y nos hace sentir que no se han olvidado de lo que está sucediendo en Hachal. Para nada. Muchísimas gracias, Gustavo. No, por nada. Un abrazo. Y un saludo grande a la vez. Y buena jornada. Gustavo Herman, entonces, allí desde Hachal. Pachamama, ¿estás triste o no? Pachamama, Pachamama, ¿estás triste o no? Pachamama. Mamá está triste, a ella le duele que nuestra gente camine sin tocarla. Pachamama tierra, Pachamama vida, nadie se vaya sin mí. Pacha para el sueño, Pacha para el dolor, Pacha para sentir los sonidos del mundo. Hay que descalzarnos para conectarnos con todas las piedras y todas las raíces. Hablando de sueños, hoy volé en aviones de humo. Ay, ay,

Entonces, bueno, la influencia del volcán chileno también, así que, bueno, nos ha afectado la cuestión respiratoria, pero ha sido generalizado en el país, ¿no? Totalmente. Es la época. Pero ahora podemos hablar tranquilamente. Igual tenés la voz tomada un poquito, ¿eh? ¿Eh? Tenés la voz tomada un poquito. Me cuesta respirar un poquito, pero no, estoy perfecto, por bueno, suerte. Bueno. Bueno, les cuento que ahora estamos haciendo unos cursos en la Universidad Nacional del Comahue, pero la noticia más importante que ha sacudido, digamos, a la memoria, a la lucha por la justicia, es el sobrecimiento que se produjo la semana pasada en la causa Fuente Alba 2. Realmente una noticia lamentable que se sobresé nada más y nada menos aquellos responsables policiales que tuvieron a su cargo el tema de ir determinando cómo actuaban cada uno de los grupos especiales que accionaron en Arroyito allá el 4 de abril del año 2007, ¿no? Estamos hablando de jefes policiales de alto rango como Soto, como Rintamsi, como Matus, digamos, que dirigían no solamente a la policía provincial en aquel momento, sino también al grupo especial de la GEOP, la UESPO y Metropolitana. Ustedes saben que es uno de los únicos hechos sociales en el que la policía neuquina actuó en todas sus fuerzas, ¿no? Y claro, con todas combinadas. Sus fuerzas nuclearizó a los altos jefes y a los representantes del Poder Ejecutivo, como fue en el caso de Raúl Pascuarelli, que en aquel momento era subsecretario de Seguridad, que era la mano derecha de Seguridad y Trabajo, valga la combinación, y que era la mano derecha del entonces gobernador Jorge Sovich, y era el que recibía directamente de Sovich las órdenes para saber qué hacer en la ruta. Es el que está en un gol blanco ahí paradito al lado del canal del camión hidrante cuando Carlos estaba convulsionado luego de recibir en su cabeza, digamos, la detonación de la granada de gas lacrimógeno. Así que realmente esta semana, luego de que los paros hayan coincidido con acciones que se han hecho frente al Tribunal Superior de Justicia, la máxima representación judicial acá en la provincia del Neuquén, digamos, el máximo estrado, que equivaldrían, digamos, a la Corte Suprema de Justicia a nivel país, las acciones docentes han coincidido con paro para poder presionar para que la causa Fuente Alba 2 no se muriera, pero bueno, la impunidad también rozó a esta causa que viene como mal parida desde aquel 2007, donde no solo la fiscal Sandra González Taguada, que era la fiscal de graves atentados contra las personas, sino también los jueces que tuvieron a su cargo la causa, determinaron que esta causa tenía que estar dividida, ¿no? Entonces la primera resuelve todo lo que tiene que ver con las responsabilidades materiales y se logra a través de las decenas de testimonios la cadena perpetua para el autor material, que es Darío Poblete, y luego, bueno, se arma todo el manto de impunidad para que los autores intelectuales, los que gestionaron, digamos, los que dirigían la represión, no tuvieran condena inmediata. Y bueno, 10 años después casi estamos así en esta situación donde se cae una causa que nos ha abochornado a todos los neuquinos, ¿no? Como lo que implicó el asesinato de un maestro. Sí, a toda Argentina, ¿no? Realmente ese asesinato. Mira que se ha reactualizado, total, Graciela, se ha reactualizado mucho el tema del debate en el país alrededor de la muerte de Carlos. Uh-huh. Primero porque no vamos a jerarquizar a los trabajadores que mueren luchando, digamos, ¿no? No, claro. Pero la muerte de Carlos, como dicen ustedes, impactó no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Por eso fueron miles las manifestaciones de solidaridad que se recibieron por aquellos años. Uh-huh. Miles de dinero para la lucha y de aportes políticos, digamos, para que uno no se quebrara después de semejante barbaridad que vivimos. Y lo que ha pasado en estos días, donde se sobresee a los responsables de dirigir esa represión, ha sido la reactualización del tema en los medios de comunicación. Así que han sido muchas las entrevistas que hemos dado en esta semana. Y yo le contaba el otro día a los compañeros de Rosario que siempre me queda presente esa frase que dice: el perdón del crimen reactualiza el crimen. Claro. Porque cuando se esperó esta noticia. Yo en esas horas no me sentía así como muy nerviosa, ¿vieron? Y en un momento dije, claro, si los dejan libre a los policías que dirigieron la represión, y así está constatado, no solamente por las pruebas visuales, sino por los testigos que los reconocemos, ¿qué nos espera justamente para Sovit, ¿no? Que es el máximo representante del Poder Ejecutivo, era en ese momento, y es el que horas después, con la sangre de Carlos todavía tibia, y Carlos agonizando en el hospital, brindó una conferencia de prensa en la que reconoció que volvería a dar la orden, una orden asesina, una orden tremenda, ¿no? Una orden absolutamente repudiable por el mundo. Y cuando uno ve este sobrecimiento, lo que ve es a Carlos de vuelta ahí, ¿no? Agonizando, y a Carlos de vuelta ahí, y a uno mismo viéndose pasar por una tragedia espantosa. Entonces entendemos cada vez más que la resistencia contra la complicidad de los poderes del Estado, la resistencia se tiene que redoblar, porque evidentemente son claros mensajes de lo que le van a pasar a las próximas víctimas del sistema, ¿no? Sí, claro, así que un repudio muy grande de acá en Neuquén se ha sucedido en contra de este sobreseimiento, de este manto de impunidad, y por supuesto se está ha convocado en forma urgente a las asambleas de docentes esta semana, y seguramente la causa ya pasará a los estrados nacionales para que se revise, claro, lo que está pasando acá en la provincia de Neuquén, y bueno, se pueda dar la verdadera cárcel a aquellos que no pueden pensar que la vida de un trabajador está en sus manos, ¿no? Que no se puede pensar en esa provincia que salir a defender salario y mejores condiciones para la educación pública nos puede costar la vida, ¿no? Sí, eso te iba a preguntar justamente. Entonces, ¿hay una instancia todavía? Queda la instancia nacional, como toda causa de los juicios penales, y bueno, se revisará también si Argentina vuelve a violar los derechos humanos, claro, como en muchas causas, como en la de Luciano Ruga, como en la totalmente de Julio López, digamos, el recurrir también a instancias internacionales, uh-huh, donde a través de la CID el Estado argentino tiene pero decenas y decenas de condenas por no haber aplicado el debido derecho. Totalmente. Te quería hacer una pregunta. Esta González, esta abogada, es la misma de que judicializó a Relmo, ¿verdad? Sí, González, esta abogada, es la misma que acusó de forma exagerada y de una forma montada a través de la discriminación y la xenofobia, digamos, contra Relmo, y es la que tuvo que pagar el Ministerio Público que representa, esa jefa de cámara en Zapala, tenido que pagar una multa muy importante por la atrocidad que ha hecho en la causa de Martín y Relmo. Claro. También es la fiscal que en el año 2003 recibe la causa por la desaparición del joven estudiante de esta universidad, Sergio Ábalos, y que la deja morir, y que ella implicó, digamos, su rol para tapar las responsabilidades policiales. Por lo tanto, es a la que le estamos pidiendo juicio político. Claro. por el mal funcionamiento en su rol en el Ministerio Público Fiscal. Así que una fiscal que ha tenido un historial bastante importante en cuanto a la cobertura de impunidad que le ha dado a la policía en esta provincia, ¿no? Gracias. Eso era justamente lo que quería recordar, cuál era la situación de esta señora, ¿no? González Taboada. Bueno, compañeros, con esta noticia triste, pero redoblando la lucha, nos despedimos de un Neuquén que se ha levantado con un fresquito importante y un vientito bien patagónico. Bien patagónico, bueno, sol por lo menos. Ustedes estuvieron medio mojaditos allá. Sí, bastante, sí. Bastante. ¿Sol hay en la provincia hoy? Hoy salió el sol hace un rato, ajá, pero está fresco y el viento se torna insoportable. Y acá en La Barda, que estoy a metros de donde realizamos el primer encuentro de la Red Nacional en el año 2004, en ese mismo edificio estoy, bueno, en La Barda se siente mucho más, ¿no? Se nos vuelan las chapas, como se dice acá. Se oye el viento, estamos escuchando. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo, Nati. Un saludo muy grande a ustedes y a toda esta red maravillosa de medios alternativos. Hasta luego. Hasta luego. Natalia Cantero, comunicadora allí desde Neuquén. Volverá la alegría a enredarse con tu voz, a venirse en tus manos y apoyarse en tu sudor borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio y el aliento de murga saldrá a redoblar, a redoblar. Muchachos, esta noche cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro a redoblar, desterrando, desterrando la falsa emoción, el la la la, el beso fugaz, la mascarita de la fe, a redoblar, a redoblar. Muchachos, que la noche nos presta sus camiones y en su espalda de balcones y zaguán nos esperan. Nos esperan otros redoblantes, otra voz harta de sentir la mordedura del dolor. A redoblar, a redoblar. Muchachos, la esperanza es un latido, incita en nuestra sangre para que esta nunca olvide su rumbo. Porque tu corazón no quiere entonar más retiradas. Porque tu corazón no quiere entonar más retiradas, porque tu corazón no quiere entonar más retiradas, porque tu corazón no quiere entonar más retiradas. Y a redoblar nomás, a redoblar, sí, justamente. Este es un tema, por ahí hay alguno en la audiencia que no lo sabe, que este, por allá por 1983, fue 82 tal vez, yo no lo puedo precisar en este momento, fue una suerte de himno de los uruguayos, un himno carnavalero, uh-huh, este, de resistencia a la dictadura, porque el corazón no quiere entonar más retiradas. Y a redoblar, esto es una versión de 2009, estaba escuchando, sí, lo que decías recién, uh-huh, este, esta versión se renueva y me parece que también estamos redoblando, como decía recién Natalia Cantero, justamente estamos redoblando la lucha. La lucha. Y de otras luchas también nos vamos, porque vamos a recordar 6 meses del asesinato de Berta Cáceres. El Copín decía 6 meses de no verla y ya en su cuerpo y extrañar su discurso, siempre renovado y la altura de cada momento político. Exigimos que todos los pueblos nos alcemos y luchemos y cantemos para hacerle justicia a usted y al pueblo alenca, del que tan dignamente era parte y organizó junto a otros y otras en ese Copín que no se rinde. 23 años de la creación del Copín, y esa actividad que se hizo mundialmente por los 6 meses, justamente ahora en el mes de septiembre, que realmente a nosotros nos emociona. Recordamos del primer momento que la tuvimos a Berta acá en el estudio, como verla también ahí en Honduras, y cómo se moviliza no solo el COPIN sino todas las demás organizaciones. Inclusive recibimos esa rebeldía que tienen los chicos, de, por ejemplo, en una escuela en Tegucigalpa, como acto de protesta a las arbitrariedades de la Secretaría de Educación y reconocimiento a la lucha que libró Berta Cáceres, indígena y ambientalista. Los estudiantes y docentes del Centro de Investigación e Innovación Educativa han colocado varios murales que se plasma la defensa del medio ambiente con su foto, en rebeldía a lo que se les prohibió. Nosotros, para tener eso que sucedió en estos 6 meses, nos comunicamos con otra amiga nuestra de allá de Honduras, Carla Lara, cantautora y feminista, que nos hizo para el Piedra Libre este último viernes este relato. Quisiéramos que la noticia fuera más alentadora, ¿verdad? Pero el problema fundamental de la investigación en el caso del asesinato de Berta es que sigue estando en secretividad. Aquí en Honduras recién aprobaron una ley de secretos. El amparo bajo el amparo de esta ley, la familia, las víctimas y su representación legal

Estamos en la ciudad de Buenos Aires. Volvimos a la ciudad de Buenos Aires. Acá estamos, efectivamente. Allí hace 11 años, o algo así, como 11 años, que hay una ley que indica que hay que urbanizar la Villa 20. Uh-huh. Estamos ante una nueva alternativa. Y nos preguntamos, honestamente nos preguntamos, si lo que se viene es la urbanización o un corte de manga olímpico a esa urbanización. Para conversar sobre esto, estamos ya comunicados con Beatriz Pedro. ¿Qué tal, arquitecta? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, ¿cómo te va? Bien, por suerte. Gracias por atendernos en esta mañana. Bueno, esta es la primera pregunta que tenemos desde hace rato para hacerte, Beatriz. Este avance o tibio avance o estas propuestas que nacen alrededor de ahora de la urbanización de la Villa 20, ¿está vinculado a lo que sí ya están dando, que es la Villa Olímpica? Sí, naturalmente que está vinculado, porque lo interesante de la situación que estamos viviendo es lo siguiente: se profundizan las políticas de venta de tierras públicas para distintos negocios inmobiliarios, ahora con el argumento de que la recesión económica necesita movilizar la construcción, y por lo tanto se profundiza los temas como los eventos olímpicos, como todas estas cosas que les permite al gobierno de la ciudad autorizar diferentes emprendimientos inmobiliarios. Uh-huh. En ese contexto, muchas de las villas de la ciudad están en lugares de expectativa para esos negocios, claro, como Rodrigo Bueno, el Platón de Chacarita, la Villa 31 y entre ellos la Villa 20. Uh-huh. Yo creo que ese es el primer contexto, uh-huh, pero eso sería parcial si no dijéramos que el otro contexto es que cuando llegan a esos lugares se encuentran con tejidos sociales y organizacionales en los barrios y en las villas que hace décadas vienen luchando por salir de la emergencia habitacional, por lograr la erradicación definitiva y por la reurbanización. Claro. Por lo tanto, ese es el otro contexto con el que se encuentra el gobierno de la ciudad. Y eso, en particular en el caso de la Villa 20, hay que ver cómo, si esto puede ser bueno para las otras villas, les obligó a que con la ley 1770 totalmente incumplida y que plantea que toda decisión sobre la villa tiene que resolverse con el mismo consenso y aprobación de los vecinos, se vieron obligados a elaborar un proceso un poco más de gestión participativa. Ajá. Gestión participativa que naturalmente quien lo lleve adelante es el resultado que va a obtener. El tema es que se encuentran con toda la gente organizada en una villa que en particular tiene la historia del indoamericano que ya reclamaron por las tierras y la vivienda, claro, del barrio Papa Francisco que volvieron a reclamar por las tierras y la vivienda y que el gobierno les dio respuesta: represión, judicialización, abandono, estigmatización mayor. Por lo tanto, lo que hemos vivido en este proceso en los últimos 6 meses es ante una necesidad política de sus políticas del gobierno de la ciudad, se encuentra con un sector organizado de vecinos que pelea porque las cosas sean en serio y no solamente en función de la Villa Olímpica. Claro. Y allí entonces hay una participación organizada de los vecinos. Entonces, ¿hay una mesa, se ha establecido una mesa de diálogo alrededor de esto? Primero convocaron una mesa informal que se le fue transformando en una mesa en la que les discutía todo lo que el gobierno de la ciudad planteaba. Uh-huh. Entonces, el gobierno de la ciudad planteaba hacer un censo para establecer la adjudicación de vivienda y todo el mundo le discutía el contenido del censo, qué censar, por qué es necesario censar a los inquilinos, no solo a los que se entienden como propietarios, claro, para hacer un censo social, averiguar los problemas. En la villa ha habido epidemia del dengue, o sea que la situación empezó así. Después empezaron a presentar propuestas de proyectos urbanos. Como ahí había un montón, todos los que hemos asesorado a esa gente, a esa familia y esos vecinos y organizaciones desde el 2014 con la ocupación del Papa Francisco, entonces todos empezamos a ayudarlos a repensar cómo eran los proyectos urbanos que planteaba la ciudad. No estábamos de acuerdo ni ellos ni nosotros con ese proyecto y se los hicimos cambiar. Y a la vez ellos habían hecho a fin del año pasado un concurso con la Sociedad Central de Arquitectos que era violatoria de la ley de participación de los vecinos y lo tuvieron que suspender y atender lo que se planteaba tanto del proyecto urbano como de las viviendas. ellos definieron un número de viviendas que no tenía nada que ver con las necesidades del lugar, y se planteó que se había que aumentarle, y eso también se comprometieron a resolverlo, y así sucesivamente. Cuando hubo que elaborar una ley para la legislatura, la ley se elaboró, la elaboró la organización a la que yo estoy asesorando, que se llama Mesa Activa por la Reurbanización de la Villa, que reúne a una parte de las organizaciones de la villa. Uh-huh. En la mesa con la ciudad iban las otras organizaciones, y entonces se planteó un proyecto de ley muy abarcativo, que armaba un programa de reurbanización integral, y se empezó a discutir con todas las organizaciones del barrio primero, para llegar a un acuerdo entre las diferentes miradas y aspectos que había en los lugares, con mucha polémica, y después se fue a discutir con el IBC, hasta lograr tener una, lo más posible, una ley enormemente mejor que todas las que planteaba el gobierno de la ciudad. Ajá. ¿Esto es específico para la Villa 20? Es específico para la Villa 20. Bien. Antes de ir a la actividad que se viene alrededor de esto, quería hacerte una pregunta respecto al predio del barrio, de lo que fue el barrio Papa Francisco, porque sí, se había desalojado con la excusa de remediarlo. ¿Qué pasó con nosotros, eso? Yo no sé si vos te acordás que en el 14, cuando nosotros estábamos desde el Taller Libre asesorando a los vecinos que estaban ahí, sí, logramos armar un acuerdo con la Facultad de Exactas, los investigadores de Exactas de Suelos, Ingeniería, y los de Agronomía, e hicimos un estudio, no sé si vos te acordás. Sí, totalmente. Sí, bueno, sí, hicimos un estudio donde lo que daba era que había una contaminación concentrada sobre Cruz, producto que hay como una pendiente para ahí, entonces claro, todo lo de las baterías iba en dirección a Cruz, que el predio en general tenía puntos de concentración de contaminación. Uh-huh. Y que en realidad el sacar los coches era lo que generaba una situación más seria, y que en realidad nosotros sosteníamos que el argumento de la contaminación era un argumento para el desalojo, claro, no era un argumento verdadero. Uh-huh. No porque la gente no estuviera enferma. Uh-huh. A lo largo de los últimos 10 años, porque ahí había un cementerio de coches. Sí, recordemos, ¿sabes? Eso, efectivamente, claro. Que además era un juntadero de mugre absoluta. Absoluto. Entonces, sacado el cementerio de coches, eso había bajado la contaminación. Eso ya lo vimos nosotros y lo planteamos así en la legislatura, uh-huh, que nos parecía que era un argumento para echar a la gente. Uh-huh. Ahora ellos lo que hicieron fue, como había dinero que tenía el juzgado para poder hacer esa remediación y no lo estaban haciendo, ahora están ahí, contrataron a una empresa que está limpiando el terreno, eso es lo que argumentan ellos y dicen, ¿no? Uno lo único que puede es controlar lo que ellos están haciendo. Claro. Entonces dicen que van a reemplazar en las zonas que son una franja más contaminada, van a reemplazar la tierra, y en la otra están removiendo toda la basura que se había acumulado en el lugar. Ajá. Eso es todo lo que están haciendo, o sea, la remediación de los tóxicos que estaban ahí abajo, que quedaron sepultados de aquel cementerio de autos, todavía no se sabe si lo están haciendo. Sí, en principio es lo que se ve. Ajá. Es un movimiento de máquinas y de suelo ahí, claro, que hay que ver hasta con qué profundidad lo hacen. Exacto, perfecto. En ese sentido, cuando vos planteas lo de un corte de manga olímpico, sí, efectivamente todas estas cosas que estamos haciendo requieren fortalecer las organizaciones de los lugares, porque el control, el seguimiento y todo puede cambiar en 10 minutos. Claro. Tal cual como hemos aprendido estos 6 meses, que es que o se aceptaba lo que se proponía directamente o se iba a discutir para cambiarlo. Uh-huh. Y se tomó la decisión de discutirles para cambiarlo. En consecuencia, después tendremos que seguir controlando todos el proceso como siga. Correcto. Bueno, en esta dirección entonces está esta actividad que se prevé para el próximo jueves, 15 de septiembre. Nosotros decidimos hacerlo que como nuestro taller es un taller que ha asesorado a la ocupación, y en la facultad, no sé si vos te acordás, que incluso parte de las autoridades plantearon, aconsejaron el desalojo de los vecinos. Entonces nosotros que hemos sostenido otra manera de trabajar con la gente, todo lo que te conté del debate se hacía en, nosotros asesorábamos a una parte, pero esa parte hacía reuniones y talleres para comprender todos los vecinos en sus condiciones sociales, de empleo, de conocimiento, para que entendieran y conociéramos entre todos, porque ellos saben un montón del lugar. Claro. Entonces, qué opinar y cómo resolver y cómo discutir. Y te digo que ha sido una experiencia muy importante, que incluso para mí se les... Primero, no se dieron cuenta que necesitaban hacer esto. Eso para mí el gobierno, de la misma manera que con las tarifas no se dio cuenta que tenía que hacer las audiencias, acá se encontró que había algunas leyes que protegían algunas cosas para la gente. Claro. Y se encontró con un sector social que está dispuesto a decir, yo no quiero retroceder para atrás. Claro. Lo que ya gané, no me lo hagas perder. Claro, claro, claro. Entonces, todo eso ha ido generando que todo el mundo pueda... discutirle y el gobierno no tenía más remedio, ¿entendés? No es que podía hacer otra cosa. Claro. Eso hace que llegue una ley a la legislatura que la tuvieron que votar por unanimidad. Sí. Desde la más izquierda hasta la más derecha. Bueno. Después, bueno. ¿Cómo sigue esto? Sí. No sé. Claro, bueno, lo veremos, pero lo veremos también entonces el jueves a las 18 horas en el Aula Magna, ¿correcto? Corregime, sí, el Aula Magna, tercer piso, Facultad de Arquitectura, Ciudad Universitaria. Exacto. Vienen los vecinos a contar su propio proceso. Exacto, bueno, técnicos, me imagino que algunos de los que vos acabas de nombrar, de sí, ingeniería... Mauricio, va a estar la gente de ASIS, que son... que trabajan con los derechos de los villeros, va a haber gente que ha estado ahí mirando el proceso de la Defensoría Pública. Claro. Van a estar, además de los arquitectos, ingenieros de comunitarios de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Facultad de Ingeniería. Bien. Y te digo que es un conjunto que ha peleado mucho y se ha unido conocimientos populares y científicos, que me parece que es un extraordinario ejemplo. Muy bien, bueno. Conocimiento y sabiduría, entonces. Esto está convocado por Taller Libre de Proyecto Social y este será el jueves a las 18 horas, como tú lo dijiste, en la Facultad de Arquitectura. Y tú serás la moderadora. Yo voy a ser la moderadora, sí. Muy bien, nos vemos bueno, ahí. Bueno, los esperamos y yo siempre te digo lo mismo. Uno pelea para que las cosas avancen aún contra viento y marea. Y había que, ustedes siguieron todo el proceso del barrio Papa Francisco, que culminó en el desalojo, y todo el mundo se ha vuelto a fortalecer las organizaciones para decir, basta, digamos, no queremos que avancen más haciéndonos perder las cosas. Perfecto. Muy bien, El corazón no quiere entonar más retiradas, decía una canción hace un ratito. Un abrazo, Beatriz. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Beatriz Pedro, directora del Taller Libre de Proyecto Social de Arquitectura UBA. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanti más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas nomás. No eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y ya pitas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Si sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. Y no te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanti más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanti más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanti más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Que corra la voz, la radio comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Que corra la voz, la radio comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Porque la palabra de la gente. RNMA.

Y bueno, y en esta oportunidad estamos realizando el tercer Festival Oeste en Movimiento, que es un poco una propuesta donde en este mes se ponen en juego un montón de acciones y de espacios donde se dan charlas, debates, y bueno, nosotros también vamos articulando con otros de otras regiones que van haciendo otras propuestas, ¿no? La periodicidad es anual. Sí, nosotros con el CAMO venimos accionando todo el año con objetivos, como te decía, de difundir las artes del movimiento, de encontrar, un espacio donde los grupos y los artistas puedan organizarse con cuestiones en cuanto al trabajo del artista, o también como para compartir y sistematizar experiencias para generar espacios de investigación. El festival se hace en esta época del año, siempre en septiembre, y dura todo un mes. Y dura todo un mes, claro. Eso es lo que estábamos viendo, que termina en octubre. Sí. Lo que vemos es que hay sedes para cada actividad. Sí. Arrancaron allá por Viamonte 160, en Ramos Mejía, luego en Acevedo 47, Padua. ¿Todas las actividades son en lugares cerrados? Mira, el festival, una característica que también desde sus inicios tuvo, es que es itinerante. O sea, nuestra propuesta es que en ese mes las actividades transcurran en distintos espacios culturales. Ajá. Y espacios abiertos de la región oeste. Bien. Entonces, esto también lo que hace es la posibilidad de que en los distintos barrios se vayan accediendo a las distintas propuestas, y también nosotros acerquemos propuestas de esos barrios que muchas veces quedan aislados, y esto hace que se empiece a generar un circuito también de muestra y de propuesta, ¿no? Y no pensar en que el circuito es Capital Federal. Un poco la propuesta es descentralizar y llevar a distintos lugares y distintos barrios otras propuestas que son de otros espacios, y así vamos articulando y tejiendo redes, ¿no? Claro. Vos mencionabas recién a la capital, también le toca a la capital, ¿no? Mira, justamente tenemos una sola actividad en Capital Federal, sí, que en el marco del cronograma, que es el viernes 30 de septiembre, uh-huh, que vamos a estar compartiendo un ritual urbano en Pirámide de Mayo. Ajá. Con otros colectivos artísticos. Esto es porque este año también en el festival incluimos una semana. Nosotros el festival en realidad lo terminamos, hacemos todos septiembre y lo vamos a terminar antes, pero incluimos la semana de Se Trata de No Más Trata. Bien. Del 23 de septiembre al 30 de septiembre. Ajá. Esto está impulsado por el colectivo Las Mariposas Auge y Las Madres Víctimas de Trata, y nosotros con estos colectivos estamos organizando este ritual el viernes 30. Entonces es la única actividad que nosotros incluimos en Capital, porque nos sumamos a esta serie de acciones que se van a estar realizando a lo largo de toda esa semana, visibilizando la problemática de la red de trata, y nosotros vamos a estar haciendo acciones acá en nuestro territorio. Tenemos talleres en González Catán, en Ramos Mejía, en cuanto a las intervenciones en contra de la trata que hace el CAMO, y esa fecha sumamos a irnos a la capital porque nos parecía que era importante estar, por eso lo incluimos en el cronograma. Buenísimo. Entonces, desde lo que ya ocurrió y en adelante, todos los sábados y domingos, esta actividad de Capital Federal es un viernes, todos los sábados y domingos andarán por La Ferrer, por Ramos Mejía, por San Antonio de Padua, en fin. Exactamente. ¿Dónde, si alguien que nos está escuchando quiere averiguar, dónde se tiene que meter para enterarse? Nosotros tenemos nuestra página de Facebook, que es CAMO Oeste. Ajá. También tenemos la página del Festival Oeste en Movimiento. Sí. Y también pueden mandarnos un mail, festivaloesteenmovimiento@gmail.com. Uh-huh. Y bueno, también es importante destacar que este festival es de carácter autogestivo, independiente, y que todas las actividades que nosotros realizamos son a la gorra. La idea también es que la propuesta pueda ser abierta y que todo aquel que tenga ganas de venir, o aquella que tenga ganas de venir, pueda venir y compartir un espectáculo, participar de una proyección de un videodanza, de una charla debate, de un taller. Entonces, bueno, ahí vamos ampliando también un poco la posibilidad de espectadores y también de hacedores, ¿no? Está buenísimo, la verdad que está muy bueno. Que está bueno para difundir y seguramente vamos a ir todas las semanas anunciando un poquito lo que está sucediendo, así la gente se sigue informando más allá de poder contactarse a través de la página o del mail. Buenísimo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Antes de que tengas problemas con el viento, que ya lo estamos escuchando desde acá. Sí. Claro. Te decimos, como esto es una radio comunitaria, te mandamos saludos de Erika Chalandowski, ¿eh? De acá de la radio también, compañera tuya de danzas. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande y muchas gracias, Ana. Bueno, un abrazo, muchísimas gracias por dejar este espacio para que nosotros podamos comunicar la propuesta, para que podamos difundir. Y bueno, un saludo enorme, están invitadísimos todo el país que se empezara a tejer redes, porque también la idea es que esta experiencia sea multiplicadora, porque no solamente es un festival de danza, sino también es una forma de entender el arte, de accionar en el espacio público y con las problemáticas que nos atraviesan a nosotros como sujetos en una sociedad donde también está bastante olvidado el conurbano. Estamos teniendo muchas problemáticas, como te decía, con respecto a las chicas que están desapareciendo y, uh-huh. y bueno, la posibilidad de acceso a un arte con calidad, ¿no? Y bueno, este espacio los invitamos también a los que sean bailarines, teatristas, que sean de la zona, que se sumen al CAMO, que la organización está abierta para que se sumen todos aquellos que tengan ganas de participar. Quedó claro. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Ana González, bailarina. Entonces, así con esta actividad del CAMO, el Festival Oeste en Movimiento 3. Participación, usted quería audiencias públicas. Sí. Tomá, fomento a la participación. Ahí tenés audiencias públicas. ¿Cuántas hay? En realidad, acá, cuando nos enteramos acá que hicieron una nota, tenían 3, pero nosotros sumamos una más. 4. Sumamos 4 para el mismo día. Sí, todas el mismo día. El viernes 16, la más notoria, la que más seguramente muchos querrán ir, es el tema de las tarifas, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, si alguien está haciendo una audiencia que va a durar, según dijo el ministro, casi todo el día, que se va a llevar la almohada, no sería lógico que se pongan otras, porque si queremos participación, más allá de que ya son en horario que gran mayoría tenemos que dejar de trabajar o hacer nuestras actividades, porque no son después del horario laboral, claro. Tenemos más, nos sumamos a que también se abrirá el debate por el saneamiento del Riachuelo. Ajá. Esta es la tercera audiencia que es otra de las audiencias que se toman este día, que también empieza media hora después que la anterior, sin descontar que la audiencia de las tarifas, hasta como lo dicen acá gente que está trabajando por la ciudad, pusieron un avisito en los diarios que está igual